Muhammad. My country is Syrian. We need a life. We need going for Germany, any country. For a life. Where are we going now? Please tell me where we are going now. Egunon, y volvemos aquí al ciclo de entrevistas que grabamos desde la Rogeta Masaspi Irratia, desde Bilbo, para Suelta la Olla. Bueno, hoy como tema de conversación tenemos a La Guerra Empieza Aquí, que es un grupo de trabajo que estudia las causas relacionadas con la guerra como motivo de expulsión de personas en busca de refugio. Tenemos entendido que nace desde la plataforma Ongi Etorri Refusiatuak y de él participan varias organizaciones. Este pasado domingo realizaron una protesta en la Plaza Arriaga de Bilbao para denunciar el paso por el puerto de un barco cargado con armas con destino a Arabia Saudí. Para hablar de ello, hoy nos acompañan Víctor y Argi. Egunon. Egunon. Egunon. Bueno, antes de un poco entrar en el tema de lo que ha pasado durante la semana pasada en Bilbo, en el puerto de Santurce, de Ciervena, bueno, ahora nos especificaréis. Bueno, así a modo de introducción, para conocernos, ¿qué es La Guerra Empieza Aquí? Nos gustaría que tratarles un poquito y saber si, bueno, si es una organización propia, una plataforma, una línea de trabajo de Ongi Etorri Refusiatuak. Bueno, ahora nos contáis. Pues La Guerra Empieza Aquí, como tú has dicho, es una comisión de Ongi Etorri Refusiatuak Bizkaia. Y se formó hace 2 años, creo, ¿verdad, Víctor? Por estas fechas, un mes antes. Y sí, ahí estamos. Bien, personas de lo que ha pasado, trayectoria hace 2 años justamente, social, política, llegó el último barco de la naviera Bari, que es la naviera saudí, entonces, bueno, que lleva armas de toda Europa para de Arabia Saudí y después de para utilizarlas en la guerra del Yemen. Y bueno, entrando ya en el tema de movimientos que hicimos, de ¿qué es lo que ha pasado exactamente no solamente con este barco que va a Arabia Saudí? Diferentes grupos feministas, ecologistas y antimilitaristas se consiguió al final, justo con una acción muy espectacular de Greenpeace, que la naviera saudí dejara de embarcar armas aquí en Bilbao, aunque ciertamente al mes siguiente las trasladó, esperábamos el barco aquí, las trasladó a Santander. Y en estos momentos, justamente hace una semana, nos enteramos que volvía la naviera saudí con su barco, el que acaba de salir el martes pasado, volvía a Bilbao. Te recuerdo, Víctor, que este barco, este en concreto, venía también después de haber cargado en Canadá y en Estados Unidos. Es decir, no solamente carga armamento y material explosivos en Europa, sino también viene de América bien cargado. Y por otro lado, comentar que La Guerra Empieza Aquí comenzó esta comisión, que se me ha olvidado decirlo antes, comenzó con la idea ya de documentar el trasiego de este barco a raíz de la acción que hizo Ignacio Robles en el puerto de Bilbao unos meses antes, que bombero de la Diputación de caso muy sonado, ¿no? Caso muy sonado, efectivamente. Pero eso fue una chispa para mucha gente, porque nadie sabía antes de eso que en Euskadi se hacían armas. Y realmente, cuando formamos la comisión, en la primera reunión que tuvimos, se planteó el hacer el seguimiento a cuenta de lo de Ignacio Robles hacer el seguimiento a este barco, a estos barcos de la naviera saudí, porque nos enteramos que llevaba meses atracando en Bilbao mensualmente. O sea que esto parece ya que es algo habitual, ¿no? No es la primera vez que pasa y... No. Claro, pasa por medio mundo, recoge armas en medio mundo y los lleva ahí a Arabia Saudí para que sea utilizada en los genocidios que está cometiendo, entre otras en el Yemen, ¿no? Como ha mencionado Víctor. Bueno, entonces, hemos dicho eso, que no es la primera vez, que parece que es algo ya habitual. Y entonces, una pregunta que se hace mucha gente y estos días se ha oído bastante pues en diferentes colectivos y organizaciones, ¿cómo es posible que esto sea legal? Sí, las normativas que plantea una y otra vez la autoridad portuaria dice que trabajan con legalidad, pero hay unas leyes claras en la Unión Europea a nivel internacional y a nivel de España, incluso unas normas del propio gobierno vasco que prohíben taxativamente el vender armas a países en conflicto. Y es esto, que es la legalidad de fondo, legalidad internacional, nacional, incluso local, se la están saltando. Normalmente es la Junta Interministerial la que decide qué es legal y qué no es legal, y entonces las leyes básicas, las leyes fundamentales, las están violando una y otra vez, hasta tal punto que por primera vez ahora la Corte Internacional de Justicia de La Haya sí está aceptado un planteamiento por parte de una serie de abogados para incriminar a personajes políticos que de una o de otra manera están involucrados en el tráfico de armas, entre comillas, legal. Claro, ahí echa la ley, echa la trampa, que se dice, ¿no? Hombre, el asunto es que todo el mundo sabe que esto es un gran negocio. Es un gran negocio que está manchado de sangre. Evidentemente, esto no se puede hacer a la luz del día. Hay que buscar los medios, tienen que buscar los medios para hacer el negocio oculto. Es decir, no se sabe esa comisión que firma. No es transparente. Pides información y te la dan sesgada o te la están metiendo. nos ha pasado continuamente. Es decir, hay muchos intereses alrededor de este negocio y evidentemente lo tapan, lo tienen que tapar. No lo pueden hacer a la luz del día. Claro, así que os enterarais también ya cuando la dinámica era bastante habitual, ¿no? Muy habitual. Claro. De hecho, se le vamos vendiendo armas, exportando armas desde Euskadi desde hacía muchísimo tiempo, pero no éramos conscientes de la cantidad de armas. Cuando nos enteramos, en realidad fueron 10, hasta que cortó la Bari, fueron 16 meses, me parece, y son 14.000 toneladas de armas las que salieron de Euskadi. Hay que decir que muchas de estas armas están producidas por una empresa inicialmente alavesa que en estos momentos trabaja desde el páramo de Masa en Burgos. Las armas básicamente se producen allí. Hay otro tipo de armas que se producen también en ITP y en Sener, que están radicadas aquí en Vizcaya, pero las municiones para Yemen fundamentalmente se fabrican en el páramo de Masa en Burgos, a 120, 140 kilómetros de aquí, que son las armas que el martes pasado salieron hacia el Yemen, hacia Arabia Saudí. Vinieron cuatro containers de Burgos y un container, curiosamente, de Valencia. Sí, parece que les supuso más... que fue más barato, vamos, traer el container aquí que llevar el barco a Valencia. O sea que, bueno, no es que simplemente el barco pase por medio mundo y, bueno, pare en el puerto de Bilbao a repostar, a todas estas historias y seguir, sino que aquí también se hace negocio con la guerra, ¿no? No tenemos noticias ni que reposte aquí. Ya. Aquí no deja nada, se lo lleva todo. Ya. se lo iba todo puesto. De hecho, el domingo a la tarde entró y se fue el martes a la tarde. En el puerto ha hecho un tiempo mínimo para todo lo que se ha llevado, que nos consta. Y entonces, bueno, habéis dicho que sí nos gustaría un poco que comentarais un poco los diferentes las diferentes líneas que lleváis para trabajar esto. Es decir, habéis dicho que por el ámbito jurídico se está trabajando esto, habéis comentado un asunto de la Haya, etcétera, pero después también nos gustaría un poco que nos relatarais las movilizaciones que habéis llevado a cabo durante la pasada semana. Justamente el lado jurídico, esa vertiente, no la hemos. Se está haciendo, se ha hecho por un grupo de abogados a nivel europeo. Hay un español entre ellos, pero nosotros no. Y es, en nuestro momento sí lo sentimos, lo hemos discutido estos días. Ahí hay una laguna porque en el caso de Francia, de Italia y de Gran Bretaña, sí ha tenido repercusión. Algunas resoluciones judiciales que todavía en algunos casos son provisionales, pero que están cortando algo, la salida de la exportación de armas, en concreto a Arabia Saudí, porque está inmersa en un conflicto donde hay crímenes de guerra. Entonces, ya ha habido algunos jueces que han dado alguna resolución, ya digo, provisional en ese sentido. Sin embargo, nosotros aquí, en Euskadi, en toda Euskal Herria, y tampoco en el resto del Estado, se ha trabajado en ese sentido. Y hay una laguna pendiente que deberíamos abordar. Las movilizaciones, habla Argi. Cuando nos enteramos de que venía hacia aquí, porque es muy curioso, solamente no ha entrado, como decía Víctor, no ha podido entrar, no le han dejado entrar en Gran Bretaña. Claro. Uh-huh. El juez este dijo que el comercio de armas con Arabia Saudí, país que no respeta los derechos humanos, es ilegal. Y entonces en Gran Bretaña no pudo entrar. Y pasó lo mismo en Amberes también. Hay una resolución judicial junto a una movilización importante. Ahí ha sido más la movilización importante, algo así como lo similar a lo que ocurrió aquí en Euskal Herria hace 2 años. Juntas esas dos cosas, ahí ni siquiera la propia naviera tomó la decisión de no entrar. En realidad ha sido la propia naviera la que ha tomado la decisión de no entrar al ver el ambiente que había. Hombre, ha tenido problemas hasta con los estibadores de los puertos, que se han negado a cargarlo. Entonces nos enteramos de que, escapando de estos puertos donde no podía entrar, apareció en la hoja de ruta del barco que venía hacia Bilbao. Nos estuvo chuleando ahí un poquillo y por fin, rápidamente pedimos permiso para concentrarnos en el Arriaga el domingo. Pensábamos que para ese día ya habría llegado, porque era lo que marcaba la hoja de ruta, y llegó el domingo a la tarde. Entonces convocamos una concentración en el Arriaga, a la cual, la verdad, acudió bastante gente. Y siendo domingo encima, ¿eh? Sí, y nos hizo un día muy bueno, por lo menos al mediodía. Vino gente de Donosti, de Santander, porque Santander está muy implicada también en este asunto. ¿Por qué? Pues porque hay que decir que este barco no había venido a Bilbao desde hace exactamente 2 años. Ajá. Por todas las movilizaciones que hubo aquí, y insisto, no les gusta que esto salga a la luz. Creemos que las movilizaciones sociales son muy importantes, porque a nadie le gusta que le aireen los trapos sucios. Y conseguimos que no viniera aquí, pero efectivamente un día que en la hoja de ruta marcaba Bilbao, en el último momento se desvió a Santander, y el 8 de marzo de hace 2 años llegó por primera vez a Santander. Y desde entonces, desde el 18 de febrero, el 28 de febrero, no recuerdo muy bien, de hace 2 años, no había vuelto a Bilbao hasta el domingo pasado. Esa es la movilización que convocamos para el domingo, pero evidentemente el domingo de tarde nos fuimos al puerto a ver qué pasaba, a ver cuándo llegaba. Y estuvimos lunes y martes en el puerto y podemos confirmar lo que hemos visto. Sí, nos llegaron noticias que sí iba a cargar explosivos, era una información clara que cargaba explosivos. El lunes estuvimos esperando bastante tiempo. Al final, hacia las 6:30 de la tarde, cargó un contenedor de explosivos de el que venía de Valencia. Después nos llegó esa información, venía de Valencia. Y nosotros seguimos esperando porque normalmente cuando carga explosivos debe salir a continuación. Y veíamos que no levaba anclas, que no salía. Uh-huh. Entonces nos llegó otra segunda información, que venía un convoy, en este caso de cuatro camiones con cuatro containers, también con municiones y explosivos. Estuvimos esperando y llegó a las 8:30. Ya estaba entrando por la garita del puerto y en ese momento vimos que hay una rotonda al lado que en vez de entrar daba la vuelta a la rotonda y se quedaba allí. Se quedó durante media hora. Estaba flanqueado por coches de la Guardia Civil. Era ya de noche, vamos con las luces encendidas brillando, digamos, en la noche del puerto. Media hora, que era una cosa inédita hasta ese momento, que hacen esperando en la entrada del puerto. Uh-huh. Y fue nuestra sorpresa mayor cuando de repente vimos que en vez de entrar en el puerto, se encaminaban en dirección contraria, salían totalmente de las instalaciones del puerto y se encaminaban, no sabíamos dónde. Nuestra pregunta en ese momento, ¿qué hacen? ¿Por qué se van? Claro. Han venido desde Burgos y ahora ¿a dónde se van? No entran en el puerto. Nos quedamos así sorprendidos y esta mañana nos hemos enterado que en realidad habían vuelto de nuevo al páramo de Masa, a Villaverde sobre Sierra, y han pernoctado allí y esta mañana han regresado de nuevo, con lo cual hay una acusación que va directa a todas las autoridades competentes, de las de aquí, las del Estado, a nivel provincial, a nivel de Euskadi y a nivel sobre todo del Estado, que es la responsabilidad total. Un convoy de cuatro camiones con container con explosivos se ha paseado desde el páramo de Masa hasta Bilbao y desde Bilbao al páramo de Masa 4 veces. Claro que es un disparate desde todos los puntos, sí. Es de una inconsciencia absolutamente inenarrable, con peligro la seguridad de la ciudadanía de todos los pueblos de Burgos, de Cantabria, parece que ha venido por Cantabria. Uh-huh. y de nuevo ir aquí. Entonces, es, ya digo, incalificable. Y ya digo, la acusación es a todas las autoridades competentes. De una u otra manera, tienen que haberlo sabido. Bueno, con todo esto que nos habéis contado, un poco recalcar, ¿no?, también la importancia de la movilización popular, ¿no?, que muchas veces en este programa entrevistamos a movimientos sociales, a colectivos del movimiento popular, y mucha gente viene a reivindicar, ¿no?, que por mucho que hoy en día parezca que los niveles de movilización son más bajos que antes, que no es posible conseguir cosas, etcétera, bueno, otro caso más que se demuestra en este ciclo de entrevistas de que moviéndose, estando ahí cuando hay que estar, protestando, dando la cara, efectivamente, se pueden por lo menos interrumpir ciertas cosas, ¿no? Y bueno, se ha visto que eso pasa aquí, tanto en Amberes, como habéis comentado, o no sé si en Gran Bretaña también ha sido fue más un juez el que prohibió el tema, ¿no? También hubo movilización popular. A raíz de las movilizaciones populares es cuando se empezó a mover todo el asunto. Sí. Y en estos momentos sigue. Es decir, este barco ha salido el martes pasado y se dirige hacia Génova. Y en Génova hay convocada por compañeros del colectivo autónomo de trabajadores del puerto, en este caso trabajadores del puerto, uh-huh, cosa que no ha ocurrido en el resto de Europa, no ha ocurrido nunca aquí, y ese es un problema serio, uh-huh. que los trabajadores del puerto no se involucren, que piensen que no tienen ninguna responsabilidad en las armas que ellos estiban y que van a ser descargadas sobre la población civil de Yemen. En cambio, en Génova, el año pasado, en mayo, los trabajadores del puerto consiguieron bloquear en dos ocasiones a los mismos barcos de la naviera Bari para que no cargaran armas en Génova. Y ahora quieren repetirlo el próximo domingo, y han hecho un llamamiento a la ciudadanía de Génova para que haga una especie de huelga ciudadana el mismo domingo, uh-huh. para denunciar eso, y al mismo tiempo un llamado a todos los puertos por donde está pasando la naviera saudí para que nos sumemos a esa movilización. De alguna manera lo haremos aquí, en Santander de momento también se han sumado, lo harán, y por lo que sabemos también en Motril, que es otro de los puertos. Nos falta todavía contactar con Sagunto, y esperemos también se unan, digamos, a hacer un gesto de apoyo a los trabajadores de Génova, que ya digo, quieren hacer esta movilización por primera vez a nivel europeo el próximo domingo. Bueno, así que como estamos a mitad de semana, todavía hay tiempo, para que nos escuche, se anime a acercarse a uno de nuestros puertos, en concreto al de Bilbao, y seamos muchos los que, y muchas las que estemos allí para protestar por este tráfico de armas. Sí, no, y bueno, a ver, eso, si a base de hacerles la vida imposible algún día se consigue que este circuito de la muerte desaparezca, ¿no? Entonces, bueno, luego pasaremos un poco a comentar un tema del que ha hablado Víctor, ¿no? De las responsabilidades, ¿no? Cuando ha mencionado cómo este camión de la empresa Alavesa, que ahora mismo produce armas en Burgos, se ha dado como un par de paseos así durante la semana pasada, para adelante y para atrás, para poder... Esta semana ha sido... cargar las armas. Pero bueno, antes de esto sí que nos gustaría un poco centrarnos en el tema de, claro, estas armas llegan a Arabia Saudí, eso, ¿no? Como antes habéis mencionado, un estado teocrático, autoritario, donde el tema de los derechos humanos, pues vamos, no le suena ni de lejos. Y entonces, sobre todo, ¿las utilizan en Yemen o, bueno, en qué conflictos o en qué guerras, en qué genocidios, mejor dicho, sí, utilizan estas armas? En Yemen, fundamentalmente. En estos momentos, desde hace 5 años, en Arabia Saudí invadió, está bombardeando a diario a la población civil, una rebelión en el norte, y está bombardeando y masacrando. Las cifras de Naciones Unidas hablan de 233.000 muertos en estos 5 años, una población que está al borde de la inanición, 24 millones de personas que están, digamos, en una situación muy, muy, muy, muy grave. Es la mayor crisis humanitaria, según Naciones Unidas, en estos momentos en el mundo. Y eso es básicamente consecuencia de esta intervención militar de Arabia Saudí. Ahí es donde se están descargando las armas que llegan de aquí, de Euskal Herria, que llegan de Francia, que llegan de Italia, llegan de Alemania y sobre todo llegan de Gran Bretaña y principalmente de Estados Unidos. La mayor parte, el 61%, llega de Estados Unidos, un 20-tantos% de Gran Bretaña y el resto de los otros países que he citado de la Unión Europea. Claro, grandes aliados del régimen saudí. Y bueno, así como última pregunta, antes de terminar, retomamos el tema de las responsabilidades más locales, nacionales o estatales. ¿Se pueden señalar responsables directos de esta colaboración con no sé cómo, no sé si le habéis puesto algún nombre así, pero esta ruta de la muerte o esta... Este comercio. Este comercio atroz. Pues podríamos empezar en plan piramidal, porque es muy curioso. Si empiezas por lo más cercano que tenemos... que son nuestro gobierno vasco, pues te dicen que ellos no tienen nada que ver con costas y que el puerto de Bilbao depende de costas, y el director del puerto de Santander dice que él no hace más que su trabajo, que su trabajo no es fiscalizar lo que llevan los barcos y que no saben nada de lo que va dentro de los containers, que tienen un rombo por detrás que dice material explosivo y no sabe nada. Entonces, ¿quién sabe? La comisión que está interministerial, que es secreta y que es la que hace el negocio. Pero también sabemos quiénes están en esa comisión y sabemos las puertas rotatorias que hay de la gente que sale de esa comisión y de repente está en el consejo de administración de una fábrica de armas. Es decir, saber se sabe, pero no se ve. Sí, responsabilidad, hay una responsabilidad clara. Si preguntas una responsabilidad directa en las masacres son los que bombardean directamente, pero claro, quienes suministran armas tienen una responsabilidad en que esas armas han salido de aquí, han sido dadas permiso para la exportación de esas armas a autoridades de aquí, en este caso del Estado español. Hay una responsabilidad de esos ministros, de esas personas concretas, hasta tal punto que, como decía antes, en La Haya se ha aceptado por primera vez un recurso en ese sentido, de indagar esa responsabilidad directa que tú dices de esas personas que han firmado. Ciertamente la responsabilidad es de los gobiernos concretos, de los al máximo nivel, el gobierno español, gobierno francés, italiano, alemán, pero después alguien ha firmado esas órdenes, esos permisos, y eso es lo que se va a intentar perseguir en la Haya, con lo cual quizás sí se demuestre un día, ojalá, que hay una responsabilidad en esas masacres, no solamente indirecta, sino también directa. Como curiosidad, el gobierno de Madrid actual dice que él no ha concedido ninguna autorización para venta de armas a Arabia Saudí. Pero lo que ha pasado esta semana en Bilbao, ¿qué es? Sí, sí, conlleva una autorización. No, es que lo que dicen es que las ventas previas al gobierno de ahora no están firmadas por el gobierno actual. Claro. Pero el gobierno actual sí que tiene poder para paralizarlo. Uh-huh. El problema es que posiblemente el negocio ya estuviera hecho de antes. Uh-huh. Y ahora pide responsabilidades, claro. Claro, y habrá que ver si durante este nuevo gobierno ya lo estamos viendo. En el Estado, sí, pero bueno, ahora se excusan en que esto viene de antes. A ver si... Sí, pero siguen matando estas armas que hoy están navegando ya hacia Génova desde Bilbao. O sea, van a matar. Un arma es para matar siempre. Sí, tal cual. Bueno, muy bien, pues con esto vamos cerrando. Muchas gracias por la entrevista. Eskerrik asko Argi, eskerrik asko Víctor. Eskerrik asko Zuei. Nada, seguir animándoos a que hagáis este brillante trabajo que estáis haciendo, que la verdad aporta mucho. Animaos a que este mensaje que para en ciertos ámbitos es tan desconocido siga siendo cada vez más conocido entre más y más gente. Y bueno, no sé si querríais añadir algo más. No, en principio nosotros vamos a seguir, la gente que estamos en Ongitor y en otras organizaciones que están colaborando en este trabajo, vamos a seguir, estamos comenzando, es decir, lo que pensábamos que fue en su momento una victoria, nos hemos dado cuenta que 2 años después el barco ha regresado, por lo tanto la lucha había continuado, no habíamos parado, pero en estos momentos tenemos una razón mayor porque si esta vez han conseguido venir, lo van a intentar. Van a intentar volver y continuar cargando armas aquí. Entonces, nuestra intención no es solamente que no carguen armas aquí, sino que tampoco en Santander, ni en Motril, ni en Génova, ni en Labre, ni en Londres, ni en Amberes, en ninguna parte por lo menos en ninguna parte de Europa. En Estados Unidos, en Canadá, es bastante más difícil que podamos influir, pero aquí, en Europa, sí. Y quizá por primera vez, si el próximo domingo conseguimos hacer una pequeña acción a nivel europeo, quizás sea el comienzo de algo más importante. que es la unidad antimilitarista, antiguerra, anti-exportación de armas de toda Europa hacia países en conflicto, porque ahora es el caso de Yemen, pero pasado mañana puede ser Libia, que en estos momentos está ya en guerra y también se están exportando armas allí. Por tanto, digo, nuestra lucha sigue con más fuerza que nunca y con más, y sobre todo con más necesidad que nunca. Bueno, más claro no se puede decir. Es que ricasco. Y bueno, es que ricasco por haber venido y es que ricasco por el trabajo que hacéis. Esperemos que no tengáis que estar mucho tiempo haciéndolo, pero por desgracia no pintan así de bien los tornos, ¿no? Pero bueno, seguiremos. Eso es, hasta la victoria, ¿no? Que se dice. Venga, es que ricasco. Venga. And you are the lie, the people pay a lie. CIA and FBI, covert in action, you know, say on the line. Please give the suffering people a try. MK-